Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. El miedo es un sentimiento que puede arruinar nuestros sueños, inclusive nuestra vida. Y este sentimiento puede ser manejable. Si tienes miedo de ir en pos de tus sueños, de buscar tus metas, aún temblándote las rodillas, aunque el corazón quiera salírsete por la boca, ve en pos de esos sueños. No permitas que el miedo arruine tu vida. Este es el mensaje de los colores de la oscuridad. Y tu amigo de siempre, Javier Alejandro, y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te damos la más cordial bienvenida a este rincón, en este espacio donde el mundo del arte, la cultura y la motivación te dicen que tú eres una persona sumamente importante, no solamente para nosotros, sino para Dios, allí donde estás. No sabemos qué estás haciendo, tal vez conduciendo tu automóvil, viajando hacia tu casa, o de pronto te encuentras en el hogar, donde quiera que estés. Allí nuestro mensaje y nuestro corazón, el mensaje de los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y qué tenemos en esta semana para ti? Como siempre, cosas nacidas de nuestro corazón. En el Rincón del Arte, otro fabuloso cuento de Leonardo da Vinci, esta producción de Los colores de la oscuridad. Y tenemos el cuento del pavo real. Disfrútalo. En Chascapacari, como de costumbre, otro aporte de la radio pública, una clase más de quichua. En el Rincón de la poesía, Rocío de Luna, un tema original de Los colores de la oscuridad. Un pequeño acróstico dedicado a Samantha, coronada de amor. También tenemos el personaje del día en la Vía Láctea. Y tenemos el gusto de contar en este espacio con la artista plástica Jocelyn Andrade. Muchos de ustedes la recordarán. Es la artista que formó parte del proceso de retroalimentación de la radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana a través de Los colores de la oscuridad. En marzo pasado, Jocelyn formó parte del proyecto Talita Kumi, una gran exposición que causó sensación entre el público quiteño. Ella estará con nosotros y nos contará acerca de sus nuevos proyectos. A esto sumamos las mejores canciones, que semana tras semana las escogemos para ti, para que las disfrutes. Y ahora inicia tu programa, Los colores de la oscuridad. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. algunos nuevos miembros de la familia y presentaciones de la pareja aprendimos en la clase pasada. Fórmulas útiles para introducir al cónyuge en la conversación. Vamos a revisarlo. Esposo. Kusa. Esposa. Warmi. Paika. Ñuka kusa Diego mikan. Este es Diego, mi esposo. Ella es María, mi esposa. Paika. Ñuka warmi. María mikan. Yo amo a mi esposo. Ñukaka, ñuka kusatami huyani. Yo amo a mi esposa. Ñukaka, ñuka warmi tami huyani. Aprendamos. Alicia Muska Marta, bienvenida Marta. Yupaychani mashi Sandra. Muchas gracias, amiga Sandra. Hablemos hoy de amores, Marta, pues los novios son casi parte de la familia. Recordemos antes que amor se dice huyai o huyai. Pasemos a la práctica. Me contabas tras micrófonos, Marta, que la palabra novio o novia no existe en dialecto quichua. Literalmente una traducción no existe, pero usted puede decir ñuka huyashka, que significa mi amado o mi amada. Esto puede aplicarse para novio, novia o esposo y esposa. Corazón. Shungu. Siempre. Kausaipa. Diálogo. Es hermoso decir que amamos a alguien con todo el corazón. ¿Cuál es la fórmula en el lenguaje ancestral, Marta? Sí, si usted quiere decirle a su pareja, te amo con todo mi corazón, usted puede decirle, kanda huyani tukuishunguan, o tukuishunguan kanda huyani. Te amo con todo el corazón. ¿Y si queremos ir un poco más allá y decir que el amor será para siempre? Ñuka huyaika kausaipak mikan. Mi amor es para siempre. ¡Qué hermosa frase! Presentemos al afortunado. Él es Diego, mi amado. Paika Diego mikan ñuka huyashka. O puede decir, paika ñuka huyashka Diego mikan. ¿Y en el caso de las chicas, Marta? Igual usted solamente le añade al ñuka huyashka el nombre de su novia. Paika ñuka huyashka María mikan. O paika María ñuka huyashka mikan. Ella es María, mi amada. En la próxima lección. En la lección que viene hablaremos de direcciones. Recuerde que las lecciones de quichua anteriores pronto estarán en el sitio web www.radiopublica.es. Allí podrá revisarlas o descargarlas. Gracias por su sintonía. Yupaychanchi, uyashkamanda. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es muy distante. Cuánta gente vino al lado mío. Cuántas cosas como te las digo. Es que debes saber Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, son los olores y los sabores quiteños. Y si quieres conocer esta tradición quiteña, los tamales, las humitas, el chocolate caliente, qué fascinante compartirlo con tu familia, con tu novia, tu novio, con tus amigos. Allí en el zaguán del centro, donde Diego te recibirá con el corazón cálido y siempre dispuesto a hacerte conocer esa receta especial, esa receta familiar que la ha guardado desde sus ancestros. Recuerda, el zaguán del centro espera por ti allí en Santa Clara, a una cuadra hacia el sur de San Francisco, al lado del monasterio de Santa Clara. Y puedes visitar este monasterio, el cual estuvo cerrado durante muchos siglos y ahora está abierto para el conocimiento del público. Y muy cerquita también el monasterio y convento y actualmente museo del Carmen Alto, al lado del Museo de la Ciudad. El zaguán del centro está rodeado de rincones especiales para conocer. Visítalo. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La persona que señala que en el mundo ya no hay en quien confiar, declara que ni aun ella es de fiar. Decide creer que aún hay virtud en la humanidad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los Colores de la Oscuridad vuelve a adentrarse en el mundo de la pintura. Y tenemos aquí a una grata amiga, una compañera, una colega de las artes plásticas. Ustedes la recordarán. Ella es Jocelyn Andrade. Estuvo en dos oportunidades aquí en Los Colores de la Oscuridad. Y qué gusto tenerla una vez más después de ese maravilloso evento que nos regaló Talita Kumi en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Josy, qué lindo tenerte una vez más aquí en Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias, Javier. Te agradezco por esta nueva invitación, que estoy presente acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la radiodifusora. Agradezco por tu invitación, por tu programa, deseándote feliz, muchos éxitos en tu labor. Y bueno, quiero comentar un poquito más de lo que estoy preparando, de nuevos proyectos que tengo en mi carrera como artista plástica. Gracias a Dios he podido avanzar después de esa oportunidad que después de Dios tú me has brindado acá y pude realizar mi exposición Talita Kumi, como muchos pudieron estar presentes, y bueno, fue una bendición en mi vida y en mi carrera también. Bueno, fue un esfuerzo conjuntamente de Los Colores de la Oscuridad, Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero como tú dices, Josy, fue Dios el... el que nos dio esa bendición para ti, para mí, para todos nosotros y para el público que pudo disfrutar de un maravilloso evento, igual con la participación de Cristina Andrade con su canto y su baile. Pues fue un evento realmente inolvidable. Josie, cuéntanos entonces, sé que estás pintando y que preparas un nuevo trabajo. Sí, mira, hoy estamos primero de marzo, ¿verdad? Ya se cumple un año de lo que pasó en mi exposición. Bueno, Dios me ha preparado durante este año que ha pasado muchas cosas, he aprendido y madurado como persona primeramente, como su hija y después como profesional, como artista plástica. Estoy preparando una nueva exposición de arte con nuevas obras y dirigidas por Dios que van a ser muy edificantes para las personas. Y también esculturas, va a ser una exposición con obras de arte y escultura. Y bueno, estoy en eso, estoy preparándome más aún, porque el primer paso que di fue con la exposición Talita Kumi, eso me ayudó mucho, aprendí demasiado y bueno, me ayudó a crecer como artista. A propósito de Talita Kumi, pueden ver el trabajo de Jocelyn Andrade en el Facebook, Los Colores de la Oscuridad, igual en el YouTube pueden ver allí el evento Talita Kumi CCE y también Levántate, vuelve a empezar. Un pequeño video motivacional basado en el trabajo de Josie, pues ese les damos ese mensaje. Talita Kumi, a ti te digo, levántate y volver a empezar. Aquí está Josie, pues volviendo a soñar, volviendo a trabajar. Cuéntanos, Josie, ¿cuántas obras componen tu nuevo trabajo, esta exposición? Que pues es un reto, estás incursionando también en la escultura. ¿Y debido a qué es eso? Bueno, es una nueva etapa que estoy emprendiendo. Y como tú sabes, los artistas son completos. Y no solamente a través de la pintura quiero reflejar cosas positivas, edificantes, dándole la honra y gloria a Dios, sino también tener la oportunidad a través de la escultura. Y próximamente voy a regresar, si Dios me lo permite y tú también me invitas, a poder darles la nueva dirección de mi galería de arte, porque gracias a Dios estoy empezando este proyecto teniendo mi propia galería, que cada viernes voy a hacer un show en vivo con mi hermana y también una exposición de diferentes artistas. Así poder tener la oportunidad de ayudar a nuevos artistas plásticos que están surgiendo en esta área. Pues qué bien, maravilloso poder tender la mano a otros artistas, aquellos que realmente no encuentran cabida en los museos, en las galerías. Tú, como muchos artistas, sufriste esa situación, anduviste mucho tiempo pues buscando un espacio para tu trabajo, y qué bueno que ahora estés decidida a hacer eso. Bueno, era un sueño antiguo, ¿no? Pero como les decimos en Los Colores de la Oscuridad, los sueños son alcanzables. Cuando los ponemos al servicio de Dios y ponemos la fe, y damos un paso a la vez, ¿no? Josie lo está haciendo. Josie, cuéntanos qué ha significado para ti Talita Kumi. Más que como artista, como persona, ¿cómo motivar tus sueños, tus anhelos? ¿Te sirvió de algo Talita Kumi aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Claro, fue algo sumamente importante que me ayudó a madurar, a crecer como persona. Y vi la mano de Dios, porque Dios es un Dios auténtico. Él trabaja primero en ti para poder reflejar lo que Dios quiere hacer en muchas vidas y motivar a través de mi persona y a través de muchas personas, para que las personas sueñen, para que las personas se levanten, para que las personas tengan una palabra de aliento y poder seguir culminando sus sueños y no dejarse ahí en la mitad del camino. Aprendí demasiado, fue también una motivación para mí como persona para seguir adelante, para no dejarme vencer por los obstáculos, sino aprender de cada uno de ellos y saber que eso me va a ayudar a ser más fuerte, a saber del por qué y a valorar cada cosa que Dios me da. Y cuando Dios me ponga en el momento que Él quiere ponerme, pues saber y nunca olvidar de dónde Dios me ha levantado, cómo surgí, y poder que Dios me dé esa oportunidad de ayudar a nuevos artistas pero sabiendo que es Dios y no mi persona. Simplemente yo soy un instrumento y me siento muy motivada, me siento muy relajada y también me siento muy segura porque mi fe ha crecido más aún en Dios y sé que para Él nada es imposible y que Dios siempre está ahí cuidando de cada uno de sus hijos y puliéndonos como seres humanos para que a través de nosotros poder reflejar su poder y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Qué grato poder ser instrumentos de paz, instrumentos de bendición para los demás. Y creo que esa es la función más grande del ser humano aquí en la Tierra, ¿no? Ser instrumentos de bien para el prójimo. Y justamente ese es el trabajo que tú has realizado a través de tu pintura. Entonces, si tenemos tal vez alguna dirección electrónica actual, algún espacio en la web donde puedan ver tu trabajo. Y ya tienes también, de pasito te pregunto, ¿no? Si el nombre de la galería, si ya la tienes. Bueno, sí, la galería se va a llamar Talita Kumi. Como ah, igual. ¿Por qué? Porque tú sabes qué significa lo que Jesús le dijo a la hija de Jairo. Niña, a ti te digo, levántate. Entonces, decirle al niño, joven, adulto, que se levante, que se motive, y por eso mi galería de arte se va a llamar así. Entonces, con la ayuda de Dios, estoy empezando este proyecto, pero por fe, sé que lo voy a culminar y voy a avanzar con su guía y con su protección. Y te agradezco porque tú también fuiste una motivación en mi vida y me ayudaste a dar ese pasito, me impulsaste también. Y bueno, le agradezco a Dios por ponerte a ti en mi camino y porque fuiste un pilar fundamental en mi carrera. Gracias, Josie, por tus palabras, pero como dices, somos instrumentos de servicio y nos alegramos que Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro hayan servido para levantar más tus sueños, para que tus alas vayan más allá del sol y creo que ese es el mensaje de Los Colores de la Oscuridad, decirles que podemos alcanzar las estrellas. Recuerden que la única discapacidad que nos impide hacerlo es la voluntad. Si ponemos esa voluntad delante de Dios, Él puede llevarnos más allá de las estrellas. Y conoceremos momentos y cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Él no ha dejado a nadie de lado. Yo sí, y te preguntaba si tenemos tal vez un espacio en la web, en las redes sociales, para que lo compartas con el público. Sí, claro, en Facebook me pueden encontrar como Jocelyn Andrade, artista plástica, y mi página web también www.jocelynandrade.com. Y bueno, ahí me pueden ver mi trabajo, todo lo que estoy haciendo, pueden estar al día. Y próximamente poder tener la oportunidad de que ustedes estén presentes en la galería y poder disfrutar muchas exposiciones para la honra y gloria de Dios. Los invito y espero estén presentes ahí porque va a ser cada momento, cada viernes va a ser de bendición y va a ser edificante para cada uno de nosotros. Qué bien, Josie, pues sabemos que tu sueño se va a realizar porque Dios es un Dios fiel y auténtico, como dijiste. Y gracias por tu presencia y también recuerda que Los Colores de la Oscuridad siempre tienen las puertas abiertas. Igual Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país que está atenta a estas gestiones culturales, a estas iniciativas y por supuesto un agradecimiento muy profundo a Radio Panamericana, Radio El Buen Pastor y Radio Ecos, que son parte de Los Colores de la Oscuridad. Josie, regresa siempre, un abrazo inmenso y qué grato saber que estás con nuevos sueños. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a tu programa. Les deseo muchas bendiciones, que Dios los bendiga y sigue también creciendo en todos tus proyectos. Y bueno, gracias por esta oportunidad, porque sé que voy a seguir viniendo porque ha sido una oportunidad para mí para poder expresar todo lo que estoy haciendo y invitar a las personas para que puedan ser parte de eso y poderse llevar un poquito de enseñanza, un poquito de lo que Dios tiene para ustedes. Muchas gracias, Javier. Muy lindo verte. Gracias por esta invitación y bueno, disfruto cada vez que estoy presente acá en tu programa. Gracias, Josie. We'll be right back.

Del mismo modo que pueden ser mal usadas, también pueden ser una bendición. Y creo que para los colores de la oscuridad realmente son una bendición. Nos han permitido llegar a ti de una manera distinta, más interactiva. Los colores de la oscuridad pueden ser escuchados a través de su espacio en Facebook. Y también puedes visitar nuestros videos en YouTube. Recuerda los colores de la oscuridad. Y sintonízanos todos los días viernes y los días domingos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la 940 de AM. Los días viernes a las 14 horas, los domingos a las 16. El domingo también en Radio Ecos, Ecos con K, recuérdalo, en www.radioecos.com a las 19 horas. Igual horario para el día miércoles en esta emisora. El día martes en Radio Panamericana, en San Felipe de Oña, provincia de La Soy, frecuencia 87.3 de FM, 19 horas. Y nuestra querida emisora, allá en Saraguro, provincia de Loja, y cubre también parte de la provincia de La Soy, Radio El Buen Pastor, que transmite los colores de la oscuridad los días viernes y los días martes, similar horario, 2 de la mañana, 10 de la mañana, 3 de la tarde. Los colores de la oscuridad tiene distintas formas de llegar a ti, pero la mejor manera es la del corazón. Siempre estás con nosotros. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los colores de la oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. El pavo real. El campesino partió después de cerrar la puerta del cercado. Esperaba volver pronto, pero pasaron los días sin que se dejase ver. Los animales del corral tenían hambre y sed. Ni siquiera el gallo cantaba ya. Estaban todos quietos, para no consumir las fuerzas bajo la sombra de una planta. Solamente el pavo real también aquel día se levantó vacilante. Sobre sus patas abrió el abanico, esa gran cola multicolor, y comenzó a pasear de arriba abajo. Mamá, preguntó una gallinita flaca a la cueca, ¿por qué el pavo real hace la rueda cada día? Porque es vanidoso, hija mía. Y la presunción es un vicio que solo desaparece con la muerte. Su Majestad el Orgullo. El pseudo rey que para sí mismo se ha provisto de corona de insensatez, traje de vanagloria, calzado de torpeza y cetro de despotismo, es irreversiblemente ciego, al igual que el amor. Pero mientras el amor lo es porque no ve los defectos y errores del ser amado, el orgullo porque no distingue ni admite los suyos propios. Peor aún, según su enajenado parecer, absolutamente nadie se le asemeja en grandeza, dignidad y suficiencia, ni siquiera el soberano del universo. ¿Acaso habrá alguien que escuche a este pregonero de circo y siga sus pasos de ebrio equilibrista que se balancea en la cuerda floja? o quienes se queden maravillados de los malabares de sus delirios y sean eco de su ofensivo discurso. Ciertamente, sus seguidores son incontables como multitud de enjambres de langostas. ¿Y qué de la humildad? ¿Quién la tomará en cuenta pese a su no deslumbrante apariencia? ¿Quién imitará su modesto vestir y su prudente silencio? ¿Y caminará al lado de ella, sembrando buenas semillas sin cesar, a sabiendas de que su fruto probablemente otros segarán? Por desdicha, son muy pocos sus amigos. Orgullo y humildad, dos gobernantes, una ineludible decisión en espera, y tras ella, un mañana irrevocable, ya de tinieblas, ya de sol. Antes de decidir, la experiencia pide sea escuchado su testimonio, el cual con autoridad asegura: cuán bueno y provechoso es servir al rey manso y humilde de corazón. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración: Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general: Javier Serrano Darquea. Presentación: Viviana Íñiguez. Edición: Diego Salazar. Grabación: Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos: tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Cuando siento defraudarte y me puedes despreciar, pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón, y te sientes por mi culpa desgraciada. Sé que no tendré perdón. Sé seguro que esta noche, sin dormir, la encontraré. Sé también que no me hará reproche, y perdón le pediré. Por su pierna te dejaré.